Esta mañana, abriendo el noticiero a través de Periodismo Público Radio y Radio Mundial, mencionamos la estrategia que está utilizando la policía contra el hurto de motos. Personalmente, cuando venía al noticiero, pasé por el parque, me llamó la atención el operativo frente al centro comercial del parque, una carpa instalada, muchos policías, muchas motos, y alguno de los agentes me dijo, esta es una estrategia de la Policía Nacional contra el hurto de motocicletas. Por eso nos llamó la atención, tratamos de ubicar al coronel Carlos Humberto Rojas y, como siempre, él muy amable con Soacha y muy amable con nosotros, pues en vez de hacer la entrevista por teléfono, él se vino hasta acá. Por eso lo tenemos aquí en los estudios en vivo y en directo. Coronel, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo respetuoso a la mesa de trabajo y a toda la comunidad de Soacha. Bueno, coronel, una estrategia contra el hurto de motos es la que emprenden ustedes como policía. Entiendo que se va a prolongar es durante el año y nace a raíz justamente de que se roban las motos. Me imagino que la gente las deja por ahí en la calle, se descuidan un momentico, las cogen y se las llevan. Y lo peor y lo más delicado es que también ustedes han descubierto que cambian la placa. Y claro, pues va a ser muy complicado porque una moto con otra placa, pues tendrían que ustedes entrar al detalle para descubrir qué es lo que está pasando. Pero para eso también hay una estrategia. Coronel, esta estrategia, la que vimos esta mañana, la que ustedes como policía implementan, ¿de qué se trata y qué alcances tiene? Bueno, aquí lo que necesitamos es finalmente de que la comunidad de Soacha conozca la estrategia. Lo que queremos finalmente es poder de aquí a una meta en este semestre, 31 de diciembre, poder marcar todas las motocicletas de Soacha. ¿Qué buscamos con esto? Finalmente, primero, darle la más garantía de seguridad y de protección, especialmente a ese medio de transporte, a esa herramienta de trabajo. Y segundo, la lucha frontal contra la delincuencia, especialmente en esta modalidad. Primero, porque se están robando, se están llevando las motocicletas mediante la modalidad de alado. Pero aparte de eso, el control que se le va a ejercer a estas motocicletas, porque las están utilizando para cometer acciones delincuenciales. Entonces, tiene dos enfoques. El primer enfoque está dado a seguir protegiendo las motocicletas de nuestros ciudadanos. Y la segunda es la lucha frontal contra estas personas que están cometiendo estas acciones delincuenciales. ¿Cómo nos pudimos dar cuenta nosotros, luego de una investigación, que las personas se llevan la motocicleta y dan los casos en que le quitan la placa, le colocan una nueva? Cuando viene el reporte de la persona, pues hombre, va a ser muy complicado porque si usted va a ver en un puesto de control, pueden cruzar en un momentico, en un minuto, 15, 20 motos. Claro. Pero cuando finalmente nos permite tener estos puestos de control, yo ya no me voy a fijar tanto en la placa, sino en los sistemas de identificación. Es decir, las motos van a estar marcadas con el número de la placa en el tema del marco, en el motor. En la dirección y donde el usuario en su momento quiera. Esto va a ser totalmente gratuito. Ya tenemos alrededor de esta mañana más o menos como 42 motos que ya pasaron por el proceso y tenemos alrededor de unas 100 que están en espera. Entonces, prácticamente se nos desbordó. Sin embargo, que vamos a hacer unos ajustes en esta semana. Vamos a capacitar mucho más personal y lo que se quiere es poder conseguir más instrumentos para finalmente pues tener toda la cobertura en el municipio y que finalmente va a ser una estrategia. Ahora, mire cómo esto para una investigación sirve. Nosotros hemos evidenciado modalidades contra entrega. Por ejemplo, necesito una moto a las 2 de la tarde aquí con las características. Esos son modos operandi que están utilizando. ¿Y qué es lo que hacen finalmente los bandidos? Irse por los parqueaderos, irse por los sitios donde ubican la moto. Pero como la necesitan para allá, entonces cuando vean una moto de estas que está marcada, pues no les va a servir mucho, no va a ser tan apetecida.